continuación vamos a iniciar nuestro programa especial de los jueves. Estamos recorriendo en los últimos programas las producciones regionales alternativas de diferentes regiones de nuestro país, esas que generan riqueza y trabajo y que no son ni la soja, el trigo, la carne, la leche, sino que son producciones ubicadas en determinadas regiones, riquezas puntuales de ciertas regiones. Ya hemos hablado del olivo que abarca 6 o 7 provincias argentinas, luego hemos hablado de la minería que fundamentalmente se desarrolla en la zona cordillerana y que suele tener algunas contradicciones fuertes con otras producciones regionales, y luego hablamos de la vid. Hoy vamos a iniciar el tema del maní. En el programa de hoy vamos a hablar de cuestiones generales de este fruto, de este alimento. Y en el próximo programa del jueves de la semana que viene vamos a completar el panorama hablando de la producción que se realiza en Córdoba, en nuestro país, y su importancia en las exportaciones nacionales. Así que vamos a comenzar entonces ya mismo con el maní. En este programa vamos a hacer acompañamiento musical con música folclórica argentina. El maní tiene un nombre científico bastante raro. Se llama Arachis hipogaea. Arachis hipogaea. También se lo denomina cacahuate o cacahuete, y eso viene del náhuatl, tiali, cacahualt, tierra, cacao. Cacao de tierra significaría la derivación del idioma nativo náhuatl, ya que estamos hablando de una planta originaria de nuestro continente americano. Muy bien. Es una planta anual de la familia de las fabáceas, también conocidas como leguminosas, cuyos frutos, de tipo legumbre, contienen semillas que son muy apreciadas como alimento y participan activamente en la gastronomía. El maní ha sido cultivado para el aprovechamiento de sus semillas desde hace 7.000 u 8.000 años. Los conquistadores españoles observaron su consumo al llegar al continente americano en un mercado de la capital azteca. Se cree que es originario de las regiones tropicales de América del Sur, donde algunas especies crecen de modo silvestre. El arqueólogo estadounidense Tom Dillehey descubrió los restos de cacahuates de 7.840 años en Paiján y en el valle de Ñanchoc, en Perú. Esta especie se cultivó por primera vez en la zona andina costeña de Perú, según los restos arqueológicos ubicados en Pachacámac y del señor de Sipán. Los incas extendieron su cultivo a otras regiones de Sudamérica y los colonizadores lo hicieron en Europa y el continente africano. El botánico afroamericano George Washington Carver lo propuso para fines industriales. En la actualidad, su cultivo se ha extendido ampliamente por regiones de Asia, África y Oceanía. Como ustedes han podido escuchar y observar en lo que acabo de describir, y a nosotros nos gusta relacionar los diferentes programas que emite nuestra emisora, cuando en el programa de los viernes hablamos de la cultura maya, dijimos que por lo menos tenía 2.000 o 3.000 años de existencia en el continente americano. Eso es lo mínimo porque es desde donde tenemos vestigios o algún tipo de documentación, pero aquí estamos hablando ya de una cifra mucho mayor. Estamos hablando que han encontrado restos arqueológicos de hace 8.000 años atrás, con la presencia del maní, en pueblos costeros de la zona de los Incas en Perú, y también los españoles lo encontraron ya diseminado en México, donde lo conocieron porque se lo consumía y se lo comercializaba en el mercado de México Tenochtitlán. O sea, estamos hablando de que estos elementos que vamos, todos contribuyen a fortalecer esta idea importante que transmitimos los viernes, de que las civilizaciones americanas no son pueblos recientes, son pueblos quizás tan antiguos como los pueblos orientales de Europa o de Asia. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora, antes de escuchar música, de el origen de la denominación. Maní es una palabra de origen taíno, y es el nombre que predomina en algunos países de habla hispana para la denominación tanto de la planta como de su fruto y su semilla. La denominación maní también puede provenir del idioma guaraní, en el que se denomina amandubí. El término cacahuate es un nahuatlismo proveniente de cacahuat, cacao. En náhuatl se denomina tialcahualt, que significa cacao de la tierra, compuesto por tial y tierra, suelo, y cacahuatí, granos de cacao, porque la vaina de sus semillas está sobre la tierra. Planta y fruto se conocen en México como cacahuate, mientras que en España se ha adoptado el vocablo cacahuete, y en la mayor parte de Andalucía y la región de Murcia se llama a los frutos de forma genérica avellana. En algunos lugares de España, a los frutos repelados y fritos se los denomina panchitos o manises en las Islas Canarias y en las poblaciones Vigo y Chapela del suroeste de Galicia. Vamos ahora a escuchar un poco de música y luego vamos a continuar con estos aspectos generales vinculados a este fruto tan importante para nuestra economía regional como es el maní. Encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Oh, Raulito, viejo, errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido en merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Escuchábamos a Los Chalchaleros, acompañados por Tarragogos, Ros de Merceditas. Estamos transmitiendo desde el sitio FM Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado al maní. Vamos a hablar un poco ahora sobre las características del cultivo y de la planta y de las enfermedades que lo amenazan. El maní se siembra a finales de primavera y se recolecta a finales de otoño. Su cultivo se viene realizando desde épocas remotas, pues los pueblos indígenas lo cultivaron, tal y como queda reflejado en aquellos descubrimientos arqueológicos realizados en Pachacámac y otros puntos del Perú. Así, allí se hallaron representaciones del cacahuate en piezas de alfarería y vasijas. En África se difundió con rapidez y pasó a ser un alimento básico de la dieta de numerosos países, razón por la cual algunos autores sitúan erróneamente el origen del maní en el continente africano. Las cáscaras, obtenidas como subproducto, se emplean como combustible. Hoy en día, los principales países de cultivo son China y la India, donde se utiliza sobre todo como materia prima para producir aceite de cacahuate o cacahuete. Muy bien, hablando de este asunto de que la cáscara se lo puede utilizar como un combustible, justamente me gustaría comentarles, porque siempre es bueno añadir cosas que uno conoce, que me tocó participar cuando estaba desempeñándome en la Facultad Regional Villa María de la Universidad Tecnológica, de un proyecto que ha desarrollado la empresa Prodeman en la zona de Villa General de Esa, en General Cabrera, en realidad está ubicada Prodeman. Prodeman es una empresa manicera que tiene grandes superficies cultivadas y además tiene mucha transformación industrial y valor agregado del maní, porque exporta a todo el mundo y exporta fundamentalmente un maní muy valioso, que es el llamado maní confitería. Es un maní cuasi perfecto. Las instalaciones de la empresa Prodeman, las cuales las he visitado, son realmente sorprendentes. Tienen inmensos galpones con temperatura controlada a 5 grados centígrados para mantener el maní en condiciones de sanidad sin que le puedan aparecer hongos u otros problemas que suelen ser característicos del maní, que tiene tendencia a absorber la humedad. Pues ahí en Prodeman lo mantienen bajo condiciones controladas y luego de fabricar diversos productos con valor agregado, lo exportan. Pero la empresa no se quedó ahí. Un 30% del peso del producto es la cáscara del maní. O sea que hay una cantidad de cáscara muy grande disponible. A Prodeman se le ocurrió instalar una planta energética que sea movida, digamos, impulsada por la combustión de la cáscara del maní. Y en ese proyecto es que participamos nosotros, es un proyecto que ya está prácticamente terminado, a punto de arrancar, y eso le va a permitir a Prodeman producir 10 megavatios de energía eléctrica. Ellos tienen un consumo interno en la planta de 6 megavatios, de modo que los otros 4 megavatios restantes los van a poder vender a la red nacional o a las redes provinciales de energía, y de ese modo hacer sustentable el uso de la cáscara del maní, que actualmente es un desecho desde el punto de vista ambiental inconveniente, porque actualmente o se lo quema a cielo abierto produciendo nubes de humo contaminante a baja altura, o se lo entierra produciendo un cambio en el pH de los suelos que es inconveniente. Sin embargo, los estudios realizados por Prodeman y por las universidades han demostrado que combustionado a alta temperatura no produce sustancias tóxicas y que las cenizas residuales de su combustión sí se transforman en un importante nutriente para el suelo y para los cultivos. De modo que es un proyecto que ha sido muy elaborado, se lo ha estudiado mucho y pronto va a estar en funcionamiento. Es uno de los primeros proyectos energéticos basados en la bioenergía que se realizan en nuestra provincia. Muy bien, vamos a escuchar música y luego vamos a hablar un poco de las plagas que atacan al maní. Ay, no más a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Y ay, no más a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. El monte del caballo me puse cerca pa' moquetear. Con el alma en un hilo mi negra linda te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena sevillana, con alma y vida, te canta. Todos los carnavales para Cerrillo te llevo. Según Charchaneros, tantos años juntos en los caminos, ahora hermanados en la canción, hoy mi corazón se viste de fiesta. Adel. Luego siguieron samba, bailamos juntos sin descansar. Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval. Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza, enharinado lo vio pasar. Y en ancas de mi zaino luego a mi rancho fuimos a dar. Y en anca de mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. ¿cómo olvidarte, Sevilla, si por tu culpa tengo mujer? Morena Sevilla, anda con alma y vida, te cantaré. Todos los carnavales para Sevilla te llevaré. Los Chalchaleros, la Serrillana. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Su programa especial de los jueves, hoy estamos hablando sobre el cultivo del maní. Vamos a hablar ahora un poco de las plagas que atacan al maní. Las plagas principales son hongos que se desarrollan en la planta y que pueden sobrevivir en los suelos, lo cual los hace muy peligrosos porque afectan a las plantaciones, y en Córdoba en particular, quizás por un descuido, por desconocimiento, se vivió un problema muy crítico y regiones extensas cercanas a Río Tercero, a Hernando, casi que tuvieron que ser abandonados los cultivos, quizás por no haber hecho una rotación adecuada y quizás por la sobreproducción que en determinado momento se hizo por el valor económico que había alcanzado el producto. Lo cierto es que la infección por ciertas especies de hongos contamina las semillas con aflatoxinas, que son sustancias peligrosas porque pueden llegar a ser cancerígenas. En Argentina, un problema serio que comienza a preocupar a los especialistas es la aparición del llamado carbón del maní, causado por un hongo que se llama Tecápora fresi. En un trabajo presentado en junio del 2008 por Marinelli, Marchi y Odino, se resume lo siguiente. El carbón fue detectado por primera vez en maní cultivado en la campaña 94-95 y desde entonces se ha observado en lotes aislados y con baja incidencia. Considerando la importancia de este cultivo para Córdoba y que el 80% de la producción es destinada a exportación, se estudiaron aspectos biológicos y epidemiológicos de la enfermedad para determinar sitios y formas de infección. Se realizaron inoculaciones a flores y suelo. Se sembraron semillas parcialmente afectadas y contaminadas externamente. Para cuantificar la enfermedad, se monitorearon lotes, prevalencia e incidencia en 7 campañas agrícolas y se desarrolló una metodología para detectar el patógeno en muestras de suelo. Se concluye que el Tecápora fresi es el causal del carbón de frutos de maní cultivado y que la infección es localizada en el ginóforo cuando penetra al suelo. Los únicos órganos colonizados son los frutos y las semillas, que pueden transformarse en una masa carbonosa. La dispersión ocurre a través de la semilla enferma o contaminada externamente. El patógeno sobrevive en el suelo y es posible detectarlo mediante muestreos y observación al microscopio de las helióporas. La prevalencia osciló entre 9 y 24% en lotes monitoreados y la incidencia entre el 0,13 y el 2,7% se detectó en un lote. En el próximo programa de la semana que viene vamos a hablar también de un convenio que acaba de suscribirse entre la Fundación Maní Argentino y el CEPROCOR, el Centro de Investigaciones y Servicios de la provincia de Córdoba, para realizar trabajos de investigación en laboratorio y en campo sobre el problema de la propagación de estos hongos. Seguimos escuchando música y continuaremos con el tema del maní. La de la Benecirpe y casta doctoral, te conocí asomar. cuatro crestas al barranco de Pozo, que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba. Decirle que te cuenten si no es para volver. Cárgate, hermano mío, contale a tus muchachos, con hombres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón en San Vicente, el ciego de la flauta, y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Los años juveniles, la Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, el que tantas veces viajábamos los dos, alcobas y balcones, estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz de un mundo carajo cantó su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical, y la guitarra criolla de los Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Escuchábamos a los del Suquía en Córdoba de antaño. Continuamos con nuestro programa dedicado al maní. Dentro de los usos que se le da al maní como alimento, se han detectado también algunos efectos benéficos por su composición química. Investigaciones recientes demuestran la evidencia del papel anticáncer de los fitosteroles, en especial el beta-citosterol, por sus propiedades en ayudar a disminuir el crecimiento de las células cancerosas en humanos. En un estudio de una universidad de Alemania, se reportó con éxito un tratamiento a base de beta-citosterol como parte de la terapia para tratar algunos síntomas de hiperplasia prostática benigna que afecta a muchos hombres de edad madura. En este estudio se mostró que el beta-citosterol puede disminuir los síntomas y mejorar el flujo urinario de estos pacientes. Estas investigaciones de los Estados Unidos y Alemania sobre los fitosteroles como factores anticáncer y para el tratamiento de síntomas comunes en desórdenes de la próstata reflejan el interés de la ciencia médica por algunos químicos naturales que se encuentran en las plantas comestibles. El cacahuate y productos elaborados con este cada vez tienen mayor relevancia en la ciencia médica por ser accesibles y muy aceptados como fuentes dietéticas y por sus componentes y propiedades benéficas para la salud. De este fruto, del maní, se obtienen alimentos como la crema o mantequilla de maní, muy consumida en los Estados Unidos, y se extrae su aceite, muy empleado en la cocina de la India y del sureste de Asia. En Paraguay, el cac ladrillo o dulce de maní es un postre típico de la gastronomía popular paraguaya, preparado sobre la base de maní y miel negra de caña. Como todo plato del arte culinario propio del Paraguay, el cay ladrillo, por sus componentes, es rico en valores proteicos y calóricos. Este hecho no es casual y responde a razones históricas plena y científicamente comprobadas. En Uruguay y Argentina se consume de diversas formas, tostado, pelado con su cáscara, azucarado en forma de garrapiñadas, turrones o praliné, como golosina ya sea confitado o recubierto de chocolate o dentro de tabletas y barras de chocolate. Es además uno de los componentes principales de las picadas consumidas en bares y restaurantes de ambos países, siendo frecuentemente servido de forma gratuita acompañando a la cerveza. Argentina también produce manteca de maní, pero su destino suele ser la exportación, ya que su sabor está poco difundido aún entre la población. Sin embargo, con ella se produce una especie de turrón semiblando, similar al nougat, conocido por la marca comercial Mantecol. El Mantecol es de un sabor similar al postre árabe conocido como halva, que a diferencia del halva, que es de sésamo o sémola y que contiene por lo general pistachos, el Mantecol contiene nueces. La Argentina es el mayor productor de maní de América Latina y el noveno mayor productor del mundo. En Brasil se elabora un dulce en base de pasta de cacahuete, almidón de mandioca y azúcar, conocido como pacoquinha. En Colombia, la semilla se consume de diferentes maneras, frita, confitada, frita con y sin cáscara y con y sin sal, tostada, con y sin cáscara y confitada. En este último caso, se confita con caramelo, quedando de color rojo por el colorante rojo natural de la cáscara. También se utiliza para fabricar el turrón de maní o bañado de caramelo. En Chile se vende normalmente como aperitivo, preparado ya sea en forma industrial o artesanal, en las tiendas de las estaciones de servicio, también en supermercados, kioscos y mini mercados, entre otros. También en casi todas las esquinas de los sectores céntricos y en zonas de interés turístico o comercial. Y ya que estamos hablando de Chile, voy a contar una anécdota interesante. Estando yo viviendo en Venezuela, conocí a un chileno en la playa y nos pusimos a charlar, se lo veía bastante próspero al hombre, y yo le pregunté, cuando yo le dije que era de Córdoba, él dijo, yo voy siempre a Córdoba, bla, bla, y hablamos mucho de Córdoba. Y yo le pregunto, ¿y a qué vas a Córdoba? Y me dice, ¿voy a comprar maní? Sí, dice, voy ahí a la zona de Río Tercero, Hernando, y compro maní. ¿Y qué haces con el maní? Bueno, dice, yo me conseguí un rebusque muy importante, dice. Yo lo envaso en bolsitas de 20 gramos y se lo vendo a las compañías aéreas. Son las bolsitas de maní que se dan en los aviones. Una fortuna amasó este chileno, y lo único que hacía era venir comprar el maní en Córdoba, envasarlo en Chile en esas bolsitas especiales, y había conseguido el enganche con las principales aerolíneas, y fíjense qué negocito que se armó. Como ven, la innovación surge en cualquier momento, basta tener la imaginación, la idea, realizar el proyecto y conseguir los contactos. Pues este amigo chileno había resuelto todo eso, se llevaba el maní, materia prima de nuestra provincia, y le agregaría, no sé, un 1500% de valor agregado, porque imagínense el precio de ese maní saladito guardado en una bolsita de 20 o 25 gramos. Amaneceres salteños de vinos y bagualeros, en la madera resuena la zamba del carpintero. Con el trinar de las aves pude arrancar tu suspiro, anochecido de luna cantando desde el olvido. Esta veteranos hermanas y argentinos y valientes, desde mi Salta la Linda, vaya un abrazo a Corrientes. Y para los carnavales, enredado en serpentina, yo no he visto a José Río luciendo la bailarina. El poncho y el sombrero, siento que el cielo ya es mío, para encender mi lucero a Doña María Río. Pañuelo, harina y albahaca son como duendes del baile, todo es fiesta y alegría en la carpa de Don Jaime. La Juana Figueroa la hizo milagro en la samba, como Felipe Varela matando penas del alma. Y para los carnavales, enredado en serpentina, yo no he visto a José Ríos luciendo la bailarina. Escuchábamos a los guaraníes en Río Coplero. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos con nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado al maní. Y estamos haciendo un recorrido del consumo de maní en los distintos países de América por varias razones. Una es porque la Argentina es uno de los principales productores de maní del continente americano, ocupa el noveno lugar de los productores mundiales. Pero lo más importante es que las empresas argentinas, la mayoría de ellas radicadas aquí en nuestra provincia, y esto lo vamos a ir viendo más en detalle la próxima semana, han hecho grandes inversiones en tecnología para incorporarle valor al maní y ya no exportarlo en forma de commodity, en forma de materia prima primaria, sino ya elaborado. Yo, por ejemplo, cuando visité hace 2 o 3 años atrás las instalaciones de Prodeman, ellos ya estaban exportando a España el maní confitado, o sea, el praliné, pero ya azucarado, envasado, listo para la góndola del comercio. O sea, un producto final ya estaban logrando. Y en ese momento estaban poniendo a punto el maní con chocolate para repetir el mismo tipo de proceso. Si uno ve los productos, el famoso maní King que vende la empresa Prodeman, va a ver que ya tienen productos muy elaborados en diversos tipos de envases y su mayor producción es el maní confitería. Y les voy a contar una anécdota que me llamó mucho la atención. En determinado momento que íbamos recorriendo la planta, vi un gran recipiente con maní partido por la mitad, ¿no? Entonces yo le pregunté a quien me acompañaba y me guiaba por la planta, le digo, este es el desecho del maní que se rompe. Dice, no, el maní no se rompe, dice, este lo tenemos que romper nosotros porque hay gente que quiere comprar el maní partido, porque le gusta que esté partido. Y como no se parte, lo tenemos que partir nosotros. Increíble. Excelente, además, la calidad del maní, porque ellos hacen desde el cultivo y asesoran mucho a otros productores que les venden la producción y hacen el seguimiento completo del producto, o sea, la trazabilidad total desde el cultivo mismo hasta el producto final terminado. Y esto no es solo esta empresa, sino que ya hay muchas empresas maniceras en la zona de General Cabrera, General Dehesa, Hernando, Río Tercero. Prácticamente el cultivo del maní se ha ido yendo hacia el sur, medio corrido por los hongos, y hasta en la provincia de La Pampa ya hay cultivo de maní. Y en todos lados se está invirtiendo en tecnología para agregarle valor y venderlo como producto final. Por eso es importante esta recorrida que estamos pegando por América Latina, que son obviamente los compradores más cercanos que tenemos. En Cuba, Se conoce como maní y es un alimento popular y se vende en las calles por los denominados maniceros, quienes tuestan las semillas que luego venden empaquetadas en los famosos cucuruchos de maní, popularizados por la canción de Moisés Simons, El Manicero. Ustedes la recordarán, es una muy vieja canción, yo creo que era un ritmo perteneciente al bayón, pero no estoy seguro. En España se consume la semilla cruda o tostada, denominándose entonces panchitos en áreas localizadas, aunque se suele conocer popularmente como cacahuetes o cacaos. En las Canarias se llaman manices y se dice que tienen efectos afrodisíacos. Sí, sí, el maní ha tenido cierta fama de ser afrodisíaco, pero no está muy comprobado. En México es común encontrarlo en diferentes presentaciones como botana o golosina, salados, japoneses, garrapiñados, enchilados, etc. O en forma de un dulce tradicional muy nutritivo hecho con maníes y miel llamado palanqueta o pepitoria. También se puede hacer con otras semillas como pepitas de calabaza e incluso como mazapán de cacahuete. Asimismo, se utiliza para preparar distintos guisos, como el pollo en salsa de cacahuate, y se usa como ingrediente principal para la elaboración de otros platillos famosos, como el pipián rojo, mole poblano. Otros usos culinarios incluyen bebidas como atole de cacahuate, galletas y como ingrediente esencial en algunas versiones de la ensalada de Navidad con jicama, betabel hervido, naranja y cacahuates crudos. En Ecuador es un alimento muy consumido que tiene gran presencia en ciertas provincias costeras como la provincia de Manabí, donde su uso es básico en la elaboración de platos típicos como el biche de mariscos, el corviche y otros platos a base de plátano verde. De igual forma, se usa en la gastronomía ecuatoriana para la elaboración de bollos de pescado, cazuelas, guatita, salprieta y varios usos gastronómicos. Se comercializa a escala industrial como bocadillo en distintas presentaciones, salado, con miel, picante, con melcocha, con chocolate y varios tipos de bocadillos. En Perú es también un alimento popular que se puede hallar en múltiples presentaciones y preparaciones, dulce y salado, artesanal e industrial, confitado con caramelo, como relleno de chocolate, etc. Además, es usado en la preparación de platos típicos tales como la patita con maní o la carapulcra. En Venezuela y probablemente en otros países es típico el uso del maní junto a las nueces y varios granos en la decoración de la mesa en los días festivos de la temporada navideña o como merienda de niños en la escuela. Con las semillas tostadas se hace un sucedáneo del café. En Bolivia se consume como aperitivo salado, sin embargo, es muy apreciada la sopa de maní, siendo muy popular por su sabor muy agradable. Como hemos visto, en toda América Latina se consume mucho el maní. Y si a esto le sumamos que también se lo consume mucho en África, en Asia, en los Estados Unidos y Europa, esto le asegura a esta producción cordobesa un muy buen destino económico y comercial, siempre y cuando logremos superar estos problemas producidos por los hongos que se hacen bastante difíciles. Posiblemente haya que poner mucho rigor en el cuidado de la rotación de los cultivos, porque se dice también que esos hongos que quedan en el suelo no son compatibles con otros cultivos, de modo que si un campo que se ha contaminado con hongo por la siembra de maní es utilizado luego para producir maíz o cualquier otro producto que no sea compatible el hongo tiende a desaparecer y la tierra puede ser recuperada luego de un par de años o tres años o algunos más para volver a producir maní. es una práctica habitual de la agricultura la rotación de los cultivos, justamente para que no puedan instalarse en forma definitiva las enfermedades típicas de algunas especies. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. Mientras que te queden puños, uña y saliva te queden, corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes, cosas de varón y dientes. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres no te hieran por la espalda. Vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho, ancho, ancho como las paredes. Los olimareños, pueblo de 100,000 poderes. Está transmitiendo el sitio FM ya en la parte final de este programa especial de jueves dedicado hoy al maní. El programa va a continuar la próxima semana, el jueves, en el mismo horario a las 19 horas. Y vamos a ver en el próximo programa los niveles de producción, qué representa la producción nacional en el contexto mundial y algunas observaciones, proyectos y programas que desarrollan tanto la Cámara del Maní Argentina, la Cámara Argentina del Maní, como la Fundación Maní Argentino, que es una fundación que auspicia el estudio y investigación de los problemas que afectan justamente a la producción. Entonces, el próximo jueves vamos a completar el escenario de este producto prácticamente cordobés de fama mundial, y les puedo ya adelantar una cosa: el maní argentino es considerado uno de los mejores en calidad mundial. E incluso para poder hacer la certificación de origen, se está estudiando químicamente con mucha precisión los contenidos del maní para que pueda ser diferenciado por marcadores o trazadores químicos de cualquier otro maní producido en otra latitud, porque esa certificación de origen le agrega valor y hace que sea mucho más rentable y valiosa nuestra producción, lo cual incide también en el entusiasmo de los productores por la incorporación de tecnología y por la mejora e innovación permanente de sus productos. Con estos comentarios terminamos entonces con este programa de hoy dedicado al maní, y como ya dijimos, lo continuaremos la próxima semana en el mismo horario, en nuestro programa especial de los jueves que transmitimos a partir de las 19 horas. Este programa ha sido grabado y será cargado en nuestra página web a mediados de la próxima semana para todo aquel que quiera volver a escucharlo o recomendárselo a algún amigo. Luego de escuchar algunos acordes más de nuestra cortina musical, viene clareando por Don Atahualpa Yupanqui en un solo de guitarra, continuaremos con nuestra programación habitual.